porque te quiero, te he de adorar, prenda mía. Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones. Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones. Algún día llorarás el no haberme querido. Ave que pasa volando, no vuelve por su camino. Ave que pasa volando, no vuelve por su camino. Tú me haces sufrir, tú me haces llorar. Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar. Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar. La la ira la la la la ira la la la la ira la la ira la ira la la la la la ira la la la la ira la la ira la. Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar. Culpa tú la tuviste de no enseñarme.